Bueno, y después de esta pequeña pausa marchosa para despertarnos por la mañana, vamos a abordar las dos pequeñas secciones que tenemos antes del Consejo de la Semana. Por un lado, la película de la semana. Hoy os traemos Esperando la Hora, Clock Watchers. Se trata de cuatro mujeres jóvenes que tienen en común la precariedad laboral y la esperanza de conseguir un contrato sin fecha de caducidad. La llegada de una nueva empleada rompe su estabilidad laboral y personal. Se trata del aclamado debut cinematográfico de la directora Jill Sprecher, coautora también junto a su hermana del guión, una cinta de cine independiente que obtuvo el premio en el Festival de Turín de 1998, la mejor película. Y precisamente en el día de la Noche de los Libros en Madrid, que va a ser, hoy os traemos, como siempre, a la Biblioteca del Emprendedor un título. Vamos a hablar hoy de Por qué consumimos, de Philip Graves, que está publicado por Ediciones Urano, empresa activa. Elegido por Amazon del Reino Unido como uno de los 10 mejores libros de administración de empresas en 2010, es un completo estudio sobre los mitos y verdades de los estudios de mercado y el comportamiento de los consumidores. Así que, bueno, le animamos a nuestros oyentes a que se interesen por este libro.